viva de acá, de nuestro territorio, es que la recibimos, la saludamos y le agradecemos a Nelly Castillo, que es integrante de la cooperativa Las Tercas. Buenas tardes, Nelly. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Te corrijo, porque no somos Las Tercas. Muy bien. Nuestra cooperativa se llama Tercas, Cooperativa de Trabajo. Muy bien, si no parece que ustedes son eso, y no necesariamente. Igualmente somos. Hay un poco de eso, hay un poco. Sí, sí, sí. Muy bien, Tercas. Nelly, Tercas, ¿cuánto tiene ella? ¿Cuánto va a ser la torta de cumpleaños próxima? Nosotras cumplimos año, ya llevamos 2 años, pero un año que digamos que ya tenemos nuestra matrícula. Trabajando hace 2 años que estamos, pero con nuestra matrícula hace un año. Muy bien, esto fue allá por agosto del año pasado, Nelly. Sí, sí, sí. Muy bien, o sea que este año, agosto, va a ser... Exactamente, mira, si no me equivoco, el 22, el 22 de agosto. Digo, bueno, pero para esa fecha más o menos podemos pasar por ahí, acercarnos a la cooperativa, saludar, seguramente. ¿Cómo no? Alguna torta frita, algo va a salir. Sí, no sé si nuestra especialidad es torta frita, justamente. Ah, viste, viste. Bueno, mira, yo me imaginaba algo así. Che, pero además viste que el ambiente cooperativo es sumamente humano, hay que andar buscándole la vuelta a esta realidad tan compleja, Nelly, si lo sabrán ustedes. ¿Cuántas compañeras son que están trabajando en Tercas? Mira, en este momento somos cinco asociadas y estamos buscando una asociada más porque estamos necesitando que sepa coser a máquina. Estamos comenzando con lo que es costura de, digamos, al por mayor. Es nuestro primer trabajo que nos sale. Desde el municipio nos han hablado con otra cooperativa de Buenos Aires, nos han hecho contacto y, bueno, estamos por recibir guardapolos en cantidad, ¿no?, para armarlos. Por eso estamos buscando una asociada más. Muy bien, una asociada más al menos. Tiene que saber coser, va a estar trabajando en un ambiente sumamente humano. Y además, ¿cuál es el desafío, Nelly? ¿Cuántos guardapolvos? Y mira, nos van a mandar 1.000 guardapolvos. Material para 1.000 guardapolvos. Cosido acá, manos pampeanas, van a estar costurereando 1.000 guardapolvos, el primer gran laburo, podemos decir, de Tercas, sí, esta cooperativa. Es el primero. Che, Nelly, ¿y ustedes qué pensaron? O sea, cuando se fue todo el mundo ahí, porque hasta el intendente de Santa Rosa estuvo, se miraron entre ustedes y ¿qué pasaba? ¿Lo podían creer? ¿Estaban esperando esto? Sí, vos sabés que, bueno, siempre está el miedo, siempre está el miedo, pero bueno, por algo somos Tercas, dijimos, si no aceptamos este trabajo, ¿cuándo? Entonces dijimos, lo aceptamos, y ya sabiendo que vamos a conseguir las próximas asociadas, ¿no? Muy bien, muy bien. Esto es sumamente importante, Nelly, porque además la costura para muchas mujeres siempre ha sido un recurso para ganarse, aunque sea una parte del presupuesto que necesita una familia conseguir todos los meses. Así que seguramente... Nosotras estamos muy orgullosas de nuestro laburo, de nuestra cooperativa, porque allá por el año 2020-21... cuando surge la idea de armar nuestra cooperativa, teníamos 3 máquinas viejitas, las que traen el mueble de madera, Godeco, sí, sí. Y una eléctrica, siempre de todas familiares, ¿no? Y cuando surge la idea de formar esta cooperativa, le pusimos todas las pilas, todas las ganas, y muchas ganas de trabajar, de salir adelante, de poder sobrevivir y vivir de este trabajo, ¿no? Pero la verdad que hoy estamos orgullosas porque después de un año de tener nuestra matrícula, hoy contamos con 5 máquinas industriales. Las 5 máquinas industriales que tenemos, si bien tuvimos muchísima ayuda, y la verdad que estamos chocha porque una de las máquinas que borda, a través de la Subsecretaría de Cooperativa pudimos obtener un subsidio. Después las tres máquinas que tenemos, dos recta, una zigzag, una overlock y una collareta, esas máquinas las obtuvimos a través del INAES de Nación. Así que estamos muy orgullosas de nuestro trabajo y no pensamos bajar los brazos, ¿no? Muy bien. Nosotras hicimos un taller y hace poquito con la subsecretaría, y en ese taller una de las chicas que daba la charla dijo que nosotras teníamos que pensar y escribir una meta de aquí a un año. Y bueno, de aquí a un año nosotras tenemos pensado tener nuestro propio local, muchas más compañeras trabajando, asociadas, y poder poner nuestro local y nuestra propia marca de ropa. Muy bien. Che, la verdad es que da un entusiasmo bárbaro y da también, ¿sabés qué, Nelly? Alegría. Da alegría saber que ustedes de alguna manera encontraron un camino que por ahí había que desmalezar bastante para poderlo ver. Ustedes lo intuían que era por ahí, pero sin lugar a dudas, digo, la cosa cooperativa se impone en épocas tan bravas, sobre todo para personas que, si nos pensamos afuera de la actividad que tenemos, no sabríamos a qué dedicarnos, ¿no? En este complejo mundo actual, la tecnología, el mercado, las crisis económicas, hay que rebuscárselas. Y acá es donde te voy a pedir una reflexión acerca del mundo cooperativo. Claro, nadie conoce el mundo cooperativo como quienes pasaron a ser parte de una cooperativa. ¿Vos te habías imaginado algún momento de tu vida que ibas a estar laburando con este desafío, como dijiste vos, con esta responsabilidad, pero también en este marco tan bello y tan humano con otras compañeras? ¿Te lo habías imaginado, Nelly? No, vos sabés que no, porque cuando nosotras empezamos a trabajar acá en la Comisión Vecinal del Barrio, porque Tercas sale de la Comisión Vecinal del Barrio San Cayetano, no pensamos que íbamos a tener una cooperativa. Y con el transcurrir del tiempo y viendo las compañeras que venían a ayudarme a hacer un trabajo acá solidario, porque armábamos acolchados para esta temporada, para el invierno, surge la idea de poder armar una cooperativa. Cuando yo converso con mi compañero de vida, Juan Lima, ¿qué podíamos hacer para llevarle a estas pibas, que eran muchas, que venían a ayudarme desinteresadamente, y que cada una de ellas, cuando se iban a su casa, se encontraban con una realidad que era, algunas no tenían ni calefacción? Y surge la idea del cooperativismo. ¿Por qué? Porque nosotras teníamos una idea. Bueno, yo le comento a mis compañeras, y Mercedes fue la primera que me dijo, sí, Nelly, estamos para adelante. Y así nos pusimos a conversamos con el resto de las compañeras, y yo le decía que no iba a ser fácil, porque el cooperativismo, el que entra en este mundo de la cooperativa, es una forma de vida. Pero si todas pensamos igual y tiramos para adelante, no era imposible. Cuando buscamos el nombre para nuestra cooperativa, pensábamos en esas dos cosas, ¿no? Pensábamos que éramos mujeres y pensábamos en nuestra cooperativa. Por eso surge el nombre de Terca, porque Terca nos identifica a nosotras las mujeres, pero identifica también la cooperativa. ¿Por qué? Porque todos nos querían hacer creer que no era la salida por este lugar. Y nosotras decíamos sí, porque a nosotras nos gusta mucho, las mujeres que quedamos en lo que es costura, nos encanta este trabajo de costura. Entonces dijimos, sí que tenemos una salida. Y por más que otras personas nos decían que no, nosotras decíamos que sí, que era colectivamente y a través de este trabajo y de un trabajo que le podemos dar a las compañeras. Y así comenzamos y así seguimos y así estamos. Hoy está Malén, está Flavia, está Graciela, está Mercedes y estoy yo. estamos buscando ahora otras compañeras, como te decía, y bueno, y animarlas que hacer tu trabajo de lo que te gusta y así, ¿no? Digamos, asociarte, sabes que estás trabajando para vos misma y para ayudar a tus compañeras, es lo mejor que hay. Yo siempre le digo a mis compañeras que yo no voy a seguir siempre siendo la referente y estando acá presente y no, ellas se tienen que preparar para seguir mejor que yo, ¿no? Pero bueno, todo tiene un pasito tras otro pasito, día a poquito es. Bueno, y el crecimiento es entre todas, ¿no? Exacto, colectivamente. No nos vamos a llegar a nada, exacto. Sí, la verdad, Nelly, sí. Da orgullo escucharte y saber que en nuestro territorio, en nuestro lugar en el mundo, caminan mujeres como ustedes. Decírtelo porque la verdad es que, en parte, cuando las pensamos, nos orgullece esta capacidad, este esfuerzo y esta capacidad de organizarse y de salir adelante, cueste lo que cueste, y sin importar, Nelly, lo que te digan las voces que te tiran para abajo. Los que te quieren ayudar, los que te quieren orientar, bienvenidos sean. Nelly, hoy vos escuchás a mis compañeras hoy, que todas, porque todas hemos trabajado bajo patrones y hemos pasado cada cosa espantosa. Entonces dijimos, no, basta. Esta es nuestra salida y acá tenemos el lugar y acá tenemos la posibilidad. Y bueno, acá estamos, laburando. Muy bien, buenísimo. Nelly, la verdad que te estamos muy, pero muy agradecidas por este rato, que te robamos un ratito de la siesta, pero sabemos que por ahí lo usas para descansar o para laburar o para lo que corresponde. No, mis compañeras están adentro, yo me salí afuera del taller y mis compañeras están adentro escuchándote y estábamos trabajando, estábamos armando lo que es buzos, pantalones y buzos de jogging. Che, bueno, nada, te estamos sumamente agradecidas y te, ¿sabés qué? Cuando yo era chico, hay una imagen que se me viene a la cabeza desde el principio de la conversación, porque vos hablaste de las costureras, yo también tengo una terca en casa, y hay una imagen que tuvo que ver con el día de ayer, con esta jornada que vivimos todavía por el nacimiento de Evita. Y es una figura que está muy relacionada con la máquina de coser y con el hogar argentino. Nelly, eso te pido nada más, una reflexioncita de este legado de Eva al pueblo todo y a la mujer argentina. Y gracias, Nelly. Mira, mi respeto, mi admiración hacia Evita, y bueno, yo estoy militando el barrio por Evita, porque si dejo de militar... ¿Dónde queda todo lo que hizo Evita? Una mujer como ella que sacó adelante a las mujeres, porque gracias a ella, igualmente, viste que siempre cuesta muchísimo llevar a la mujer a un trabajo, porque hoy en día, si bien las mujeres estamos más fuertes, porque nos estamos fortaleciendo gracias a la ayuda, ¿no? Colectivamente, entre todas. Pero sigue costando, pero bueno, es el legado que nos ha dejado Evita. Y yo la admiro y siempre, no me canso de mirar, de leer sobre ella, porque fue admirable lo que hizo, admirable. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí andan las máquinas de coser de aquella época todavía, preparándole la ropa a algún niño, a alguna niña, o preparando un nuevo guardapolvo, un nuevo vestido. Nos imaginamos que esa, en parte, Nelly, es bandera de Tercas todos los días. Sí, nosotras acá desde Terca también hacemos pecheras y, bueno, colaboramos con la comisión y entregamos pecheras para los niños, las niñas que no pueden obtener una pechera nueva, ¿no? Las madres vienen, se acercan y buscan acá la pechera que necesitan y Terca se lo dona a la comisión y la comisión se lo dona a las mujeres del barrio que no sean del barrio también han venido a buscar. Muy bien. Ahí anoten quienes nos están escuchando que también si tenés un rollo de tela dando vueltas ahí que se está estropeando, ya sabés a dónde lo podés acercar. Muchas gracias, Nelly. Un cariño para las compañeras, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por acordarse siempre de nosotros. Hasta pronto. Bueno, dan ganas de mandar abrazos, pero son cosas para ir personalmente, ¿viste? Acercarse a Tercas, que son un orgulloso de la clase trabajadora pampeana, y no solo pensar en cuando hay cumpleaños, sino en el dele que te dele de todos los días, y salir a buscar una nueva compañera porque tienen un desafío laboral enfrente de gran importancia para todas.